Una ciudad que se organiza con compromiso para exigir justicia es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente, por Radionauta 106.3. Creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. Buenas. Los dos al mismo tiempo. Buenas. ¿Cómo va? Bien, ¿qué tal, Alejandro? ¿Qué tal la semana? Y la semana buenísima, fin de semana largo, así que. Sí. Hoy, digamos, miércoles es difícil. Hoy miércoles es como si fuera un lunes. Sí, difícil, y dejó de hacer tanto frío que hacía la semana pasada, así que genial. Difícil de arrancar, pero bueno, acá estamos. Programa número 57. 57, ¿no? En este día, miércoles 10 de julio. Y transmitiendo desde el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez, desde nuestra radio, Radionauta 106.3, ¿sí? De la Ciudad de La Plata. De la Ciudad de La Plata. Si no estás en la Ciudad de La Plata, ¿cómo escuchas el programa? Y tenés varias, podés buscar en radionauta.com.ar y se puede, desde la página de la radio lo podés escuchar online. Y si no, a través de la aplicación TuneIn. Oh, qué, a mí no me saldría. ¿Cómo es? O también desde la Radio página Cat, de Radio Cat. Si no buscan ahí Radio los... Cat, le buscan a la radio, Radionauta, y dentro de Radionauta está toda la programación. Y pueden encontrar Ciudad Resiliente Radio los miércoles de 20 a 22. Tantos programas. Exacto, de miércoles de 20 a 22 nos pueden escuchar online desde ahí. Para todo aquel que no esté en nuestra querida y tan bastardeada Ciudad de La Plata. Así es. Atacada por todos lados. Sí, algo de eso. Duramente. Hoy también va a ser un tema que vamos a tratar, el tema de las diagonales verdes, ¿no? Sí, de las diagonales verdes, y también otro tema que tiene que ver sobre lo que es la... Pero ya no es exclusivo de la Ciudad de La Plata, sino cómo desde el poder central, ¿sí? Se puede atacar las autonomías de las municipalidades. Ya lo vamos a ir hablando. En bueno, el desarrollo de este programa número 57. Si a alguien no le quedó claro. Bueno, pero eso nos adelantamos un poco, porque esto de Diagonales Verdes va a ser para terminando el programa, va a ser como la última entrevista del día de hoy, ¿no? Pero vayamos, ¿cuál va a ser paso, nuestra... Paso a paso, diríamos. La primera. Paso a paso. La primera dentro de unos minutos. ¿Con quién vamos a hablar? Y hay un... Parlamento, un segundo encuentro, un segundo Parlamento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, que se va a estar desarrollando en la provincia de Río Negro, en Las Grutas. Así que ahí vamos a estar hablando con María Urquizu, así se dice, ¿no? María Urquizu, sí. No como Urquiza, como si no me traiciona la... me traicionó el... El linaje. Así que bueno, tomamos un extracto de la Gacetilla y dice: somos las protagonistas del resguardo de nuestros territorios, defendemos el arte de habitar y nuestras cosmovisiones. Así que bueno, vamos a estar hablando más en detalle de qué se trata este segundo parlamento. También el primero se realizó acá cerca, en Ensenada, ¿sí? Así que bueno, vamos a estar hablando de qué pasó en ese primero y qué se espera de este segundo encuentro. Que también se relaciona con el Encuentro Nacional Plurinacional de Mujeres de octubre de este año, ¿no es cierto? Así es. Tiene conexión. Bueno. Bueno, después vamos a tratar el tema de Vaca Muerta. En Vaca Muerta no hay grieta, y ese consenso oculta desigualdad y contaminación. Esto sí. Lo vamos a hablar con Lorena Rifo. Sí, digamos, hace dos programas atrás, cuando hicimos el pase con los chicos del Ombelico, hablando del tema de lo que era esta crisis energética y por qué ese apagón que habíamos tenido en todo el país, los chicos comentaron del Observatorio Petrolífero del Sur. Y bueno, y desde ahí pudimos, entrando en esa página, que es realmente muy interesante sobre toda la cuestión energética, y ahí vimos esta. Y bueno, queríamos hablar de lo que es el fracking, lo que es lo que producen en esta. Parece que, digamos, como bien no dice en la nota de esta página, de donde dice en Vaca Muerta no hay grieta, es así, digamos, ya sea el gobierno anterior como en este, ponen ahí no hay diferencias, ¿sí? Ahí se ponen de acuerdo y con por ahí con algunas particularidades, algunas diferencias mínimas, sí, por ahí en el cómo quieren utilizar el usufructo la extracción del petróleo. Pero bueno, qué genera el fracking y cuál es el impacto. Así que vamos a estar hablando con Lorena Rifo, que es parte del Instituto Patagónico de Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales, investigadora del CONICET y docente en la licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional del Comahue. Buenísimo. Y tenemos otro tema también que tiene que ver con los temas ambientales, ¿no? Hay un proyecto de reforma del Código Penal. Sí, está en el Senado ese proyecto. Está en el Senado. Y ese proyecto, el impacto que tendría esa reforma en los temas ambientales, lo terrible que es. Sí, porque se caerían muchas condenas que hay hoy sobre causas donde había delito ambiental. Claro. Y bueno, vamos a estar hablando con el fiscal Gómez, que es un especialista en temas ambientales. Y sí, él tiene su jurisdicción en las provincias de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. Sí, y es especializado en delitos ambientales, así que bueno, cuando nos contactamos por él, por este tema, ¿no? Particularmente, digamos, el impacto de lo que tiene que ver el código, esta reforma del Código Penal y con los delitos ambientales, también salió otra arista, otro tema, digamos, que era precisamente sobre un fallo cercano de la Suprema Corte de Justicia en cuanto a un reclamo de las telefónicas por el tema de esta implementación de las antenas necesarias como para poder mejorar sus servicios. Pero bueno, ¿cómo impacta esto en las autonomías municipales? Porque, digamos, por ahí las municipalidades dictan alguna norma y en este reclamo de las telefónicas ante la Suprema Corte de Justicia, bueno, vulnera este tema que decía de las de la autonomía de las municipalidades. Sí, el tema eso de cómo contaminan las antenas es realmente terrible. En el barrio de La Paternal teníamos justamente una antena que contaminaba ahí varias manzanas alrededor, que había un montón de casos de cáncer comprobados por la instalación de esa antena. Me acuerdo de participar con los vecinos en todo unas movidas, ¿no? Y pidiéndole que saquen esa antena. Bueno, y como bien vos decías al principio, vamos a estar hablando de este tema, que para los vecinos, vecinos de las asambleas, de la zona lindante con todo lo que es la rambla de la avenida 32. Rambla, le queremos decir, para aquellos que no son platenses, la rambla es todo, digamos, hay una avenida, una circunvalación que rodea el casco urbano de la ciudad de La Plata, y en él, digamos, hay avenidas, ¿sí? Que en ambas manos, y lo que está en el medio es una rambla. No, porque alguna vez dice, ¿cómo tiene una rambla si la rambla está en Mar del Plata, al costado del mar? No, nosotros platenses tenemos nuestra rambla. ¿Qué tanto? ¿Qué, digamos? Cada cual es tiene una discusión que tenemos con los porteños cada dos por tres, que nos dice, ¿qué rambla? ¿Ustedes tienen rambla? En Mar del Plata no hay rambla. Sí, tenemos. Es así, forma parte de nuestra idiosincrasia. Cada cual tiene su estilo propio de rambla, ¿no es cierto? Exacto. Y bueno, volviendo al tema y a la realidad, es que hay un proyecto denominado Diagonales Verdes. Bueno, ahí habría que ver qué tiene que ver una diagonal con la rambla de la circunvalación. ¿Y qué tan verdes son? En el caso son de la avenida 32, pero bueno, en fin, es el tema que nos... Bueno, y vamos a estar hablando con vecinos sobre este tema, pero bueno, ya tenemos nuestra primera comunicación, ¿no? Sí, ya estamos comunicándonos con María Urquizo, así que vamos a una muy breve pausa y volvemos con la comunicación. Perfecto. Una ciudad con comunidades que luchan por políticas públicas para su desarrollo local es una ciudad resiliente. Bueno, ahora sí, estamos en el aire nuevamente. Sí, estamos en comunicación con María Urquizu para hablar sobre el segundo Parlamento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Hola María, ¿cómo estás? Valeria Manticobo y Alejandro Albano de Ciudad Resiliente te hablamos. Hola. Hola. Hola, hola. Sí. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te va? No sé si me estabas escuchando. Sí, te estoy escuchando. Ah, buenísimo. Bueno, ¿qué tal María? ¿Cómo estás? Bien, acá con todos los preparativos para el segundo Parlamento Indígena por el Buen Vivir. Hola. Sí, hay como que se entrecorta mucho y nos cuesta escucharte. No sé si tenés buena señal ahí donde estás. Hola. Hola. Hola. Sí, ahí, bueno, ahí me está parece mejor. Que te estamos escuchando mejor. Sí, ahí está mejor. Bueno, nos contabas que estás a full con los preparativos del Parlamento. Hola. Estamos un poco complicados con esta primera comunicación, pero en este segundo parlamento, como hoy decíamos, ya hubo un primero que se realizó el 21 y 22 de abril acá cerca, en Ensenada, en la provincia de Buenos Aires. Claro, pero este segundo va a ser en la provincia de Río Negro, en Las Grutas. Exacto. Y bueno, ahí se tienen cita todas las mujeres indígenas por el Buen Vivir, que están defendiendo el arte de habitar y las cosmovisiones propias de las comunidades. Sí, en ese primer encuentro, como para poner en marco, ¿no? Se han organizado, ¿no? Para trabajar por la libre determinación de nuestros pueblos. El Estado, en ese caso, en este manifiesto, decía que el Estado argentino ya no puede ofrecer reparación alguna en más de los 200 años de invasión, que bueno, que esta conducta ha sido irreparable, generando la desaparición de ecosistemas y de innumerables naciones originarias, y recientemente la desaparición y muerte de miles de personas que, por construir una sociedad más justa, fueron víctimas de la intolerancia y la crueldad.

y generar estas redes fuertes de indígenas para construir una sociedad más justa. Así es, y bueno, desde nuestro programa y que está dentro de la red de medios alternativos, cuenten con nosotros para difundir y para una próxima charla. Muchas gracias, abrazo para todos. Un abrazo. Chao, chao. Bueno, fuerte las cosas. Sí, sobre todo, digamos, ¿no? Esta cuestión, ¿no? De lo difícil que es el acceso a la divulgación, el acceso no ya, digamos, lo preocupante sería no solo que los medios hegemónicos le den espacio, que es, digamos, algo que ya sabemos, ¿no? Que los medios hegemónicos no dan espacio a estos espacios de lucha, pero sí también es preocupante, ¿no? Que los medios que son contrahegemónicos no le esté llegando esta información, ¿no? No, y que cuando se difunde, ¿de qué manera se difunde, no? Porque cuando, como hablábamos con Damián Andrada hace unos programas atrás, cuando no hay un periodismo especializado en el tema, se trata la noticia de una manera, digamos, como si fuera algo que no tiene la trascendencia que tiene en realidad, ¿no? Y yo estaba mirando una publicación de la Declaración de la Independencia, ¿no? Porque ayer justamente conmemoramos un nuevo aniversario del Día de la Independencia Nacional, y el Acta de la Independencia fue escrita en idioma español, quechua, aymara y guaraní. O sea que nuestros inicios en nuestro país se pensó pluricultural. Sí, ¿y digamos, qué pasó, claro, después? Y también es importante por ahí mirar cómo era el mapa en ese momento. Claro. Para entender quiénes eran los pueblos originarios. Porque viste que hay mucho el debate. No, porque no esta cuestión de pueblos originarios, ¿qué son los pueblos originarios, digamos? Y es claro, cuando uno ve el mapa en ese momento, ¿quiénes eran los pueblos originarios en ese momento? Los pueblos ¿Y cuáles son indígenas? Los derechos que por ser, digamos, les corresponde. Claro, y los pueblos indígenas son preexistentes al Estado Nacional. Así que es como para pensar, reflexionar y plantearse, ¿no? Cómo la sociedad, ¿no? Que vivimos, cómo dejamos postergadas a las comunidades indígenas y ellos, el territorio es vida, ¿no? Y bueno, justamente cuando intentan apropiarse, adueñarse de sus territorios, es mucho más que la tierra y las riquezas de la tierra, ¿no? Es parte de la vida de la comunidad, de su historia. Uh-huh. Así es. Así que bueno, vamos a estar siguiendo el tema del Parlamento y seguramente vamos a tener una nueva comunicación más adelante con María. Sí, para ver cuáles fueron las conclusiones, cuáles fueron qué se produjo en este segundo Parlamento. Así es. Bueno, ahora sí, vamos a una pequeña pausa y volvemos con la próxima entrevista. Radionauta.com.ar FM 106.3. Revista La Pulseada de Mayo. Nuevos deliveries. Economía de plataforma sin seguro ni estabilidad laboral. El CONICET y la ciencia hipotecada. Una cobertura especial desde Lima sobre la tarea de un movimiento que repiensa la necesidad de trabajo de niños y adolescentes y más. Encárgala en kioscos de diarios. Suscribite al 0221-453-2516 o encontrala en nuestros puntos de venta. www.lapulseada.com.ar La Pulseada, la revista del padre Cajade. 17 años en las calles. ¿Estás listo para una experiencia distinta? Vení a Liga de Improvisadores. Dos equipos, una terna arbitral, comentaristas. La hinchada decide quién gana. 21-30 en la Gran 7, 62 entre 1 y 115. Todos los viernes, un partido distinto. Entrada a la gorra. talleres para niñas en el Galponcito de los Cuentos. Lunes, 15 horas, experimentación artística. Miércoles, 13 horas, juegos y recreación corporal. Viernes, 14 horas, experimentación artística. Olga Vázquez, calle 60, entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. Una ciudad que trabaja en la construcción de una estrategia para una gestión de riesgo es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente, por Radionauta 106.3. Estamos transitando este segundo bloque de este programa de Ciudad Resiliente, número 57, que los estamos desarrollando desde el Centro Cultural Olga Vázquez, ¿sí? Así es, ¿no? Social y Cultural. Social y Cultural, por FM Radio Nauta. Y bueno, siempre hay un tema que nos preocupa y nos ocupa, ¿sí? Desde nuestro lugar, que es... ¿Qué es esto de vaca muerta, ¿no? Entender qué es, porque todos, digamos, todos hablan y hablan de los grandes beneficios y que, bueno, vaca muerta lo que va a hacer va a potenciar nuestro país y vamos a ser una potencia. Pero, sí, que va a solucionar el tema energético. Claro, y parece que ahí no tenemos grieta, ¿no? Porque el gobierno anterior y este, el gobierno presente, hablan de vaca muerta como la solución a todos los problemas que tiene nuestro país. Y para entender un poco este tema, ¿sí? De qué se trata y qué implica, estamos en comunicación con Lorena Rifo, que es investigadora y es parte del Instituto Patagónico de Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales, además de ser docente en la licenciatura en Comunicación Social en la Universidad Nacional de Comahue. ¿Cómo te va, Lorena? Buenas noches. Valeria Manticou y Alejandro Albano de Ciudad Resiliente te saludan. Buenas noches, Valeria, Alejandro y a toda la audiencia de la radio. Bueno, nosotros estamos viendo o vimos una nota, digamos, del Observatorio Petrolero del Sur que te hicieron a vos y que nos pareció muy interesante y bueno, el título era muy gráfico, ¿no? En Vaca Muerta no hay grieta y ese consenso oculta desigualdad y contaminación. Vos que investigás este tema, digamos, ¿qué es vaca muerta para desandar, ¿no? Para descomponer este tema y que tener una visión clara de lo que implica este megaproyecto? Bueno, en principio, sí, pensamos en qué es vaca muerta, sí, más en términos geológicos. Es una formación geológica que tiene miles de años y que alberga en sus rocas, digamos, hidrocarburos no convencionales, selgas y selloid en específico dentro de los diferentes hidrocarburos no convencionales. Lo que pasa es que desde que se empezó a impulsar como un proyecto de energía para todo el país, estamos hablando de esto aproximadamente en el periodo 2014, fue el periodo en el que más se trató esta y se profundizó esta línea de proponer como alternativa a la crisis energética que se vivía en ese momento, a todo esto que tiene vaca muerta, al hidrocarburo no convencional que posee, se empieza a desarrollar una idea mucho mayor alrededor de vaca muerta, que se extiende por mucho, que esto lo dice Petroleros, esa formación en términos más exactos, digamos, de lo que sería esa denominación, ¿no? Entonces ya empezamos a hablar de cualquier tipo de perforación que se haga en la región y que tenga que ver con los no convencionales, que puede ser el shale gas y el shale oil, como decía al principio, o puede ser tight gas, ¿no?, que se hace en otras formaciones, o sea, lo que el ahora en otras formaciones, y de todas maneras se conoce como, o sea, nadie va a andar indagando qué yacimiento está y en dónde se hace la perforación. Bueno, listo, es todo no convencional, como Vaca Muerta. Y digamos, en esto que cuando empezábamos la nota, decir como que diciendo que Vaca Muerta es la única solución que tenemos a nuestro problema de la crisis energética. ¿Esto es así? Y si, de ser así, ¿qué impactos tiene concretamente para quienes están cerca de estas de los pozos que se vayan generando? Bueno, primero, a mí cuando empezamos a pensar en esto, me gusta hacer como un poquitito de historia, aunque a veces es un poco tedioso, es recuperar, bueno, cómo se llega a la supuesta crisis energética que se desarrolla entre 2009 y 2011. Y ahí tenemos que hablar de la privatización de los hidrocarburos, necesariamente, o sea, porque lo que habilitó la privatización de los hidrocarburos fue que las empresas, entre otras cosas que se privatizaron, ¿no?, pero específicamente de los hidrocarburos, que las empresas pudieran exportar el recurso sin hacer inversiones en exploración, que era algo que hacía en su momento la YPF Sociedad del Estado. Y ahí diferenciar entre la YPF Sociedad del Estado, que era aquella que existió previo a los 90 del siglo XX, que no tiene nada que ver con la YPF Sociedad Anónima, cuyo 50% de acciones se recupera en 2012, ¿no? Porque ahí la diferencia tangencial es cómo se está pensando la empresa. O sea, cuando se crea la empresa de hidrocarburos en 1922, se crea con una perspectiva de tener energía para desarrollar la industria. Bueno, era un momento histórico específico, ¿no?, para pensar ese tipo de cuestiones. Uh-huh. Y de hecho es una empresa pionera en Latinoamérica, YPF Sociedad del Estado. Después se crean otras empresas estatales de gestión de hidrocarburos, de extracción de hidrocarburos en Latinoamérica, pero esa YPF de Argentina es la primera. A diferencia de eso, la YPF Sociedad Anónima, cuando se recupera, es algo que Repsol, cuando hace la demanda por la expropiación de las acciones, lo dice, y es precisamente por Vaca Muerta, por el hallazgo de estas reservas, que según la Agencia de Energía de Estados Unidos es la segunda reserva de shale gas del mundo, precisamente se hace a partir de la figura de Sociedad Anónima para que se puedan hacer un montón de negociados y demás, y que no dependa del Estado. O sea, es distinto pensar en una sociedad del Estado que pensar en una sociedad anónima. Porque lo que marca ahí es que el recurso se sigue pensando de alguna forma como commodity, ¿no? O sea, antes lo pensaban las empresas extranjeras, de capitales extranjeros, y hoy lo piensa la empresa de capitales nacionales, entre comillas. Algunos capitales de esos nacionales son capitales del Estado, pero de todas maneras lo está pensando con la misma lógica. Entonces, por eso hace acuerdos con empresas extranjeras o de capitales extranjeros que tienen el conocimiento sobre cómo desarrollar ciertas etapas de la hidrofractura, que es una de las técnicas centrales para la extracción del recurso, y también con distintas empresas para poder extraer el bien. O sea, porque, digo, en el marco de la expansión de esta inversión y de la YPF Sociedad del Estado, de la YPF Sociedad Anónima, perdón, y de la aparición de Vaca Muerta, también aparece Chevron. No sé si ustedes se acuerdan, en 2013, sí, que se hace este acuerdo YPF-Chevron. Uh-huh. Acuerdo secreto. Sí. Exacto. Que fue el primer acuerdo transnacional, podríamos decir, y amplio para avanzar con la explotación masiva de no convencionales en la región. Pero no fue el último. Lo que hicieron a partir de ese acuerdo, que tuvo que pasar por la legislatura de la provincia de Neuquén, y eso generó movilización, y nos manifestamos en la calle en contra de ese proyecto y demás, lo que hizo la dirigencia política fue aprender un poco de eso, y ahora los acuerdos se hacen de otra manera y no pasan por ningún órgano de gobierno más allá de la gestión del Poder Ejecutivo. Entonces se hacen acuerdos directamente o con las empresas o con las gestiones del Poder Ejecutivo. Y la empresa puede hacer esto porque es una sociedad anónima y no tiene por qué informar al Estado de lo que está haciendo. Me interesa eso que dijiste, ¿no? Los políticos aprendieron. Aprendieron a sí. cómo no tienen que pasar las cosas por donde deben pasar, donde claro. el pueblo se expresa, ¿no? Donde supuestamente el pueblo se expresa y debería defenderlo de todos estos intereses foráneos. Exacto. Es que funcionó un poco así, por eso todas las empresas estatales, porque conocemos la YPF, que es la que más relevancia tiene, pero por ejemplo en la provincia de Neuquén hay una empresa que también es estatal, entre comillas, ¿no? Porque el Estado forma parte, pero también tiene el mismo sistema de sociedad anónima, que se llama Gas y Petróleo. Y Gas y Petróleo, sociedad anónima, ¿qué hace? Hace acuerdos, dice, como este es mi territorio, porque por constitución me corresponde a mí, yo hago acuerdo con Gazprom de Rusia, yo hago acuerdo con la Shell de Holanda, yo voy haciendo acuerdos y ustedes hacen todo el trabajo y yo me quedo con algo de la regalía, que va más allá de la regalía que le corresponde al Estado por permitir el uso, digamos, del territorio y que tiene que ver con el negocio, digamos, de la extracción del petróleo en sí mismo. O digo sea, petróleo, pero puede ser gas, ¿no? Claro, o sea a ver, si no estoy errado, digamos... Menem lo hizo y lo hizo bastante bien, ¿no? Porque, digamos, perdón, ¿cómo basándonos en los eslogans, digamos, Menem lo hizo y lo hizo bastante bien, pero todos los que vinieron atrás mantuvieron esa política, esa YPF sociedad anónima que vos decís. Claro, exacto. De hecho, Menem podríamos decir que avanzó poco frente a lo que hoy vemos que se puede avanzar con una empresa con capitales del Estado, pero bajo figuras que no necesariamente sean la de sociedad del Estado. O sea que Menem no se animó tanto. Los que vinieron atrás se animaron a mucho más. Lo fueron perfeccionando. Exacto. Sí, un poco también por el desarrollo del capital financiero y las posibilidades que se fueron abriendo para el Estado, pero que en los 90 quizá que no era una posibilidad tan clara hacer este tipo de negocios, y ahora en el siglo XXI es una cuestión mucho más extendida. Lo que pasa es que es todo un aparato tan complejo que a veces es difícil de comprender, de explicar, porque cuando vos te opones a los hidrocarburos, entre comillas, ¿no? Parece que te estás oponiendo al desarrollo del país, por una parte, o sea, hay un sector, si pensamos en esto de la grieta, de por qué no hay grieta, hay un sector que dice, bueno, vos te opones a los hidrocarburos, te opones al desarrollo del país, y hay otro sector que dice, vos te opones a los hidrocarburos y te opones a que ingresen divisas a partir de la exportación del bien y demás. Y en realidad el tema no es la oposición en sí a los hidrocarburos como algo extasiado de lo que pasa, digamos, uh-huh. sino al mecanismo que tienen de negociar con bienes básicos, digamos. Así como se negocia con la soja, que se está negociando con el alimento de la población, se negocia con un bien que es esencial, energético, y entonces, además de cumplir su función, porque de todas maneras la cumple, digamos, el bien empieza ya a ser algo más, ¿no? Que empieza a generar otro tipo de ganancias, y ahí es donde se profundiza esta desigualdad en el acceso. Porque después decimos, bueno, con tanto, si estamos pensando que Vaca Muerta, y dejando de lado toda la contaminación, que lo podemos charlar también, pero si hiciéramos ojos ciegos a todo eso, y dijéramos, bueno, Vaca Muerta es la segunda reserva internacional de shale gas, entonces todas las familias, por lo menos de Neuquén, pueden tener gas de red, a valores bajos, sin necesidad de endeudarse para poder pagar la factura de gas, y eso no es cierto, digamos. O sea, gente que vive a 100 metros, 500 metros de donde hay una torre, no tiene gas de red. O sea, entonces, ¿qué es lo que pasa además ahí? Claro, o sea, juntando cosas, ¿no? Juntando temas. Por ejemplo, la otra vez, hace poco hablábamos con el tema con la gente de pueblos de asambleas de Andalgalá, ¿sí? En Catamarca, por el tema de la mega minería, y cómo este mensaje que nos llega a la centralidad, donde dicen que todos estos proyectos son necesarios para el crecimiento del país. Pero quienes, como vos decías, quienes viven cerca, ¿no?, de esas explotaciones, no reciben nada. O sea, pierden todo, digamos. Primero que pierden sus bienes. Su calidad de vida, ¿sí? Y no reciben nada a cambio. No, exacto. Eso pasa con las zonas cercanas. Incluso, o sea, hoy hay un subsidio mínimo para el gas domiciliario, para quienes tienen red de gas, para quienes tenemos red de gas, en relación al resto del país, por estar en zona de extracción, que es un acuerdo que se hizo con las provincias que se dicen productoras de hidrocarburos, que podríamos discutirlo de productoras, que es la OFEPI. Uh-huh. Y con ese acuerdo, digamos, hay lugares que como la Patagonia que pagamos menos gas, o sea, hay un pequeño subsidio extra para el gas. Pero de todas maneras eso no alcanza a toda la población, porque hay una buena parte de la población que no se calefacciona con gas de red, digamos, sino con leña, con gas de garrafa, y todo eso es muchísimo más caro, digamos. Y no hay una voluntad, no hay una política de gobierno, ni provincial, ni nacional, para garantizarle a esas personas el acceso de la red de gas cuando están al lado, digamos. Y sin embargo, cuando tienen que armar un gasoducto, son capaces de cortar una ruta nacional que comunica un montón de gente para que se garantice que se arme el gasoducto que lleva el gas o a Bahía Blanca y se exporta, o a alguna de las industrias del resto del país. Y ahí pensando en lo que decías de Andalgalá, también hay toda una conexión con que, o sea, efectivamente, si pensamos que el bien se usa para insumo energético del desarrollo industrial, bueno, empecemos a discutir de qué industria estamos hablando, porque en realidad mucha de la energía se va en otras actividades extractivas. Por ejemplo, en la extracción de la minería, de distintos minerales, que sabemos muy bien que eso no deja nada en el país, no deja ni siquiera, digamos, regalía, digamos, es minúsculo lo que deja. Lo que deja es contaminación. Exacto, lo que más deja es eso, y en términos de ganancias, que se supone que es el principal motor que organizaría y que motivaría a la gente, a los gobernantes, a impulsar este tipo de actividades, entre comillas, no lo está dejando. Entonces, cuando empezás a desentramar la actividad energética, empezás a encontrar todas estas cuestiones de cómo se organiza la base de la desigualdad y de la del separar dónde se produce la energía y de dónde se consume. Y eso contribuye mucho a la alienación absoluta, o sea, no pensar cuando prendemos la luz qué está pasando, digamos. Cuando tenemos frío y prendemos el calefactor, no sabemos ni de dónde viene, no sabemos quién lo produce. Entonces, eso colabora mucho más en el derroche, porque después aparecen políticas de gobierno minúsculas que te dicen, bueno, cambia la lamparita, no sé, cambia la lamparita por una de bajo consumo. Claro. Pero ¿en base a qué y para quién? O sea, ¿para quién voy a gastar yo de mi plata, digamos? Porque en un contexto de fragmentación tan grande, voy a gastar yo de mi plata para cambiar la lamparita para beneficio de quién, digamos. Y eso es difícil de explicar, porque efectivamente el beneficio es para las grandes empresas. Entonces, seguimos afectando al sistema y a la naturaleza en un contexto en el que las personas y donde debería estar la política pública orientada más a problematizar estas cuestiones, está pensando en hacer ganancias, digamos. Claro, ¿de qué manera podría intervenir el Estado como para empezar a revertir esto? Como bueno, sería, por ejemplo, un primer paso la estatización, como se me ocurre como una posibilidad, o cuál sería la forma en que se podría ir desarticulando todo esto? A mí me parece que hay como dos vías, ¿no? Una es la vía grande, digamos, la del Estado, pensando en política pública y en pensar y en generar otro sistema de abastecimiento energético. Que eso va de la mano de pensar otro sistema de relaciones de producción, o sea, no hay manera de que otro insumo energético pueda cubrir lo que cubren los hidrocarburos en el marco de esta carrera loca de acumulación de capital, ¿no? O sea, no hay manera de que con paneles solares podamos extraer los minerales que se extraen hoy con hidrocarburos. No sé si eso queda claro, digamos. Sí. Es necesario poder problematizar eso. O sea, ¿para qué se está destinando la energía? Es necesario que lo pongamos en discusión, porque no hay manera, digamos, de pensar una alternativa si no se piensa esas relaciones de producción y hacia dónde se origina y hacia dónde se orienta, digamos, la producción de energía en el país. Sí. Después para mí hay una cuestión, y lo discutimos mucho, digamos, sobre todo con la organización política de la que pertenezco, que es Tierra para Vivir en Marabunta, que es precisamente pensar en el modelo de consumo, o sea, porque no es son cosas que se tendrían que ir dando un poco de la mano, aun cuando el Estado no está avanzando en lo que le tocaría, digamos, y aun cuando esperaríamos que se avance desde otro lugar, también toca poder pensar ese esquema de consumo, porque tampoco vamos a poder cambiar las relaciones de producción si no repensamos qué cosas de las que consumimos en lo más cotidiano no son del todo necesarias, digamos. Esto no puede ir despegado de las relaciones de producción, porque si no, esto que decía antes, ¿no? O sea, vamos a quedar ahorrando energía nosotros para que se la sigan llevando las grandes empresas, y tampoco es la idea. Entonces, claro, estas cosas se tienen que ir dando un poco paulatinamente, pero se tienen que ir dando medio de la mano. Si no, vamos a quedarnos con una gran política pública, pero que no va a tener sustento en la base social y cultural de las personas que integramos el país. Hay ejemplos, o sea, hay intentos. Con esto del apagón surgieron, los que se alimentan su energía con cáscaras de maní, y demás, como otras alternativas para pequeños municipios. Eso que vos comentabas, porque eso está en la provincia de Córdoba, no recuerdo bien el municipio, pero se autogenera o genera su capacidad o su las necesidades que tiene de alimentación a partir de esto, de la cáscara de maní. Sí. ¿No? Sí, eso es claro, exactamente. Lo llamativo. Es un sistema que tienen. Igual, más allá de eso, lo importante de ese momento, que esto lo hablé con ingenieros, gente que por ahí tiene más de conocimiento técnico que yo, que fue que ellos lograron desconectarse a tiempo. O sea, porque tenés un lapso de tiempo muy corto entre que se produce el apagón, claro, cuando es de este estilo, como se produjo a mediados de junio, de que desconectar de la red y conectarte a tu propia red de abastecimiento. Pero hay otras experiencias en Santa Fe también, que funciona con parques solares, que hay espacios en donde hay paneles de abastecimiento de para toda la comunidad. Hola. No te estamos. Hola, Lorena, ¿nos estás escuchando? ¿Se cortó? Bueno, ahora retomamos. Ya me había avisado, digamos, que por ahí el tema del celular se le tara, digamos. Son estas cuestiones, ¿no? También estamos hablando de estas cuestiones, pero también que está faltando, ¿no? La capacidad de que la comunicación sea en todos los lugares. Ahora, qué importante, ¿no? O sea, qué interesante todo lo que nos está comentando, porque no es un debate que se habla de esto, ¿no? Hablamos de Vaca Muerta y listo, hay que hacerlo porque es la salvación del país. El futuro. Y en realidad, digamos, ¿cuántas cosas hay que replantearse o debatir? O, digamos, ¿qué, ¿no? ¿Qué modelo de producción? ¿Qué tipo de consumo tenemos? Es interesante este tema. Nos hemos quedado sin. A ver si. Bueno, ¿te parece que vayamos a una breve pausa mientras vemos podemos reconectar con Lorena? Y si no, bueno, pasaremos a la próxima entrevista. Retomar la comunicación, Lorena, te tenemos del otro lado. Hola, Lorena. Hola. Pareciera que no la tenemos. O al menos nos está escuchando. Por ahí nosotros, nos escucha a nosotros, pero no, nosotros no la escuchamos a ella. Bueno, una pena porque estaba muy interesante la charla con Lorena. Sí. Sí, sí, la verdad que sí, por esto que decíamos, ¿no? Por estas cuestiones, ¿no? De lo que implica las sociedades anónimas en lugar de ser sociedad del Estado, ¿no? Que implican estas cuestiones y cómo este tema de que los políticos, cómo aprenden, ¿no? De estos acuerdos secretos con Chevron y cómo pueden hacerlo. A ver, Lore, ¿te tenemos del otro lado? ¿Nos estás escuchando? No. Bueno, hoy bueno. Se nos está complicando. Bueno, bueno, va a quedar para otro día, sí. Una nueva charla con Lorena, sí, sí, y seguir tratando estos temas. Seguir, digamos, la verdad, me parece seguir debatiendo este tema porque me parece que es fundamental. Y digamos, y lo que nos quedó, ¿no? Por hablar, digamos, ¿qué implica, ¿no? Todo este fracking, qué implica en cuanto a al impacto que tiene sobre las comunidades. Hemos visto muchos impactos que tienen las comunidades mapuches, ¿sí? Que hay que están cercanas y que sufren las consecuencias de derrames que hay en estas extracciones. Sí, y bueno, y estábamos pensando de qué manera se podía desarticular todo esto, ¿no? Y empezar a pensar algo que sea más beneficioso para toda la población, ¿no es cierto? Sí. Así que, bueno, ahora vamos a ir preparando la próxima entrevista y a empezar a comunicarnos con el fiscal Antonio Gustavo Gómez. Así es. No hay leche ni alcohol que pueda calmar tanta sed. Plantación. La nube es tan gris de tanto robo sable cruz. Esa es mi sangre amarga, valles de luz, invocando un sueño. We'll be right back.

Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20 horas en Radio Nauta. En Radio Nauta, Ciudad Resiliente. Que tengan una linda semana. Chau.